Hermanos, realmente desde el punto de vista humano no había ninguna previsión para que yo estuviese aquí. Iba a grabar un mensaje corto, pero las circunstancias cambiaron intempestivamente y sin haber previsto nada, estoy aquí. Y es bueno porque ustedes estaban terminando hoy día justamente el estudio de este libro. Digo estudio porque este libro no fue escrito para ser leído, fue escrito para ser estudiado, para ser analizado, para ser subrayado, para meditar en él, para conversar sobre él. Porque si tú logras entender el mensaje del libro y llevas a la práctica ese mensaje, puedes tener seguridad que serás un cristiano victorioso. Voy a leer el texto para comenzar. Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa expresión, por tanto, no está por casualidad ahí, por tanto. Inclusive Pablo es uno de los que más usa esa expresión, por tanto. Si tú revisas todas las epístolas de Pablo, vas a ver muchas veces esa expresión, por tanto. ¿Qué quiere decir en conclusión? ¿O qué quiere decir concluyendo, terminando, finalmente? Que querría todo eso decir, ya que he dicho todo lo que he dicho hasta aquí, por tanto. ¿Y por qué usa Pablo esa expresión? Porque estamos ya en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Ustedes saben que Efesios solo tiene 6 capítulos. O sea, en el capítulo 6 él ya está llegando al fin. Y dice entonces, concluyendo. De acuerdo a todo lo que he escrito hasta aquí, por tanto, en resumen, ¿y de qué está hablando en el resto de los capítulos? Está hablando de la lucha del cristiano. Está hablando que no es fácil ser cristiano. Es fácil volverse cristiano, pero permanecer cristiano, eso no es fácil. Entonces, por tanto, si tú quieres ser un cristiano victorioso, toma la armadura de Dios. Ahora, esta expresión, tomar la armadura de Dios, está en la Biblia bajo diferentes ilustraciones. Cuando Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿qué estaba diciendo? Toma la armadura de Dios. ¿Qué significa tomar la armadura de Dios? Significa permanecer en Cristo. Cuando la Biblia dice que Enoc caminaba con Dios, ¿qué está diciendo? Que Enoc tomaba la armadura de Dios. ¿Y qué significa eso? Que Enoc permanecía en Dios. Cuando Jesús dijo, el hombre prudente su casa construyó en la roca, la ilustración, construir en la roca, ¿qué significa edificar en la roca? Construir en la roca significa tomar la armadura de Dios. ¿Y qué significa eso? Permanecer en Cristo. ¿Y qué significa eso? Caminar con Dios. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir Cristo vive en mí? Tomar la armadura de Dios. ¿Y eso? Permanecer en Cristo. ¿Y eso? Caminar con Dios. ¿Y eso? Edificar en la roca. Cuando David dice, estoy bajo las alas del Omnipotente, ¿qué cosa? ¿Qué significa estar bajo las alas del Omnipotente? Caminar con Dios. ¿Y eso? Permanecer en Cristo. ¿Y eso? Tomar la armadura de Dios. Sí, en la Biblia existen muchas ilustraciones para decir la misma cosa, que es tomar la armadura de Dios. Permanecer en Cristo. Edificar en la roca. Esconderse en Cristo, estar bajo las alas de Cristo, caminar con Dios, todo es la misma cosa. Ahora, todo eso es teoría y la práctica, pues todo eso se resume a tres cosas. Primero, estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. Y ahora voy a explicar por qué muchas veces no tienes ganas de estudiar la Biblia, aunque ustedes ya lo han estudiado. ¿Qué más? Además de estudiar la Biblia, orar en todo tiempo. Porque muchos de ustedes, antes de estudiar este libro, oraban 3 veces al día. Pero Pablo dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Sin parar. Orar 24 horas por día. ¿Y qué significa orar 24 horas por día? ¿Y a qué hora vas a comer? ¿A qué hora vas a vender? ¿Y a qué hora vas a estudiar? ¿A qué hora te vas a bañar? ¿A qué hora te vas a lavar los dientes? ¿A qué hora vas a dormir? Si vas a estar orando 24 horas por día. Es que tienes que aprender a lavarte los dientes conversando con Dios. Cuando colocas una crema, una pasta dental rica, a veces solito te está lavando, ¡ay, qué rico! En lugar de decir, ¡ay, qué rico! ¿Por qué no dices, Señor, pero qué pasta rica? ¿Ah? Estás orando, viajando, jugando fútbol, entrando, saliendo. Estás orando, estás conversando con Dios. Eso es orar. Eso no quiere decir que no puedas orar de mañana, ¿ah? Que no puedas orar a mediodía, que no puedas en la noche. No, no quiere decir. Pero además de esa oración que yo le llamo la oración formal, formal de establecido, tú puedes tener la oración informal a lo largo del día conversando con Dios. Vas, te vistes, te miras al espejo. ¿Cómo decías? Ay, qué feo, me voy a cambiar. Ahora en lugar de decir, ay, qué feo, me voy a cambiar. Ay, Señor, me parece que está feo, no está. Me voy a cambiar. Estás orando. Yo creo que lo más difícil de la vida cristiana es aprender a vivir en esa comunión permanente con Dios. Y yo te digo por qué es lo más difícil. Porque yo soy pastor y yo he descubierto eso hace tantos años. Y cuando me doy cuenta, hace rato que ya estaba hablando solo, viviendo solo, pensando solo. La gran lucha del cristiano es tomar la armadura de Dios. Es aprender a leer la Biblia en todos los días, a orar en todo tiempo. Y esta semana, esta mañana, el tema es, si tú quieres que la oración y la Biblia tengan sentido para ti, tienes que compartir lo que has aprendido con otro. Porque si no, tú no compartes lo que has aprendido con otro, entonces, en poco tiempo te vas a cansar de orar, te vas a cansar de estudiar la Biblia. Lo que le va a dar sentido al estudio de la Biblia, lo que le va a dar sentido a la oración, lo que va a animar, la gasolina que te va a ayudar a estudiar la Biblia siempre, todos los días, a orar en todo tiempo, lo que te va a dar motivo es la testificación. O sea, buscar una persona para Cristo. Y tal vez lo más difícil en la vida de los cristianos sea traer a una persona para Cristo. Bueno, ahora te voy a responder una pregunta. ¿Por qué no tienes ganas de estudiar la Biblia? ¿Por qué? Yo te voy a confesar algo. A mí tampoco me da ganas de estudiar la Biblia. Y tú vas a decir, pero pastor, usted es pastor, claro, pero antes de ser pastor yo soy un ser humano. Y todos los seres humanos después de la entrada del pecado adquirimos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué cosa es la naturaleza pecaminosa? La tendencia al pecado, la tendencia al pecado. Cuando Adán y Eva fueron creados, cuando salieron de las manos de Dios, ellos no tenían tendencia pecaminosa. Ellos no tenían inclinación al pecado. Porque ellos fueron creados perfectos. Entonces, si Adán o Eva me dicen, ay, pastor, yo pequé porque no pude resistir la tentación. Mentira. Si alguien podía resistir la tentación, eran ellos. Porque ellos no tenían la naturaleza pecaminosa que cuando pecaron ahí adquirieron la naturaleza pecaminosa. Antes del pecado no tenían naturaleza pecaminosa, no tenían inclinación al pecado. Entonces ellos no podrían decir, ah, pues la tentación fue tan grande que no pude soportar. No, Señor, tú y yo podemos decir. Pero Adán no, porque él tenía naturaleza perfecta. Para Adán y Eva, hacer el bien, andar con Dios, caminar en sus caminos, para Adán y Eva, era tan fácil como para ti es respirar. ¿Algunos de ustedes se esfuerzan para respirar? No. Está comiendo, soñando, durmiendo, haciendo cualquier cosa, sigue respirando. ¿Por qué? Porque es natural. Porque sin respirar te mueres. Bueno, para Adán y Eva, con la naturaleza con que fueron creados, obedecer, andar en los caminos de Dios, era como respirar. Era natural, era su naturaleza. Pero cuando pecaron, ahí sucedió el misterio de la iniquidad. ¿Por qué misterio? Porque no tiene explicación. Yo no te puedo explicar, nadie te puede explicar. ¿Qué misterio? Ellos perdieron la naturaleza pecaminosa y perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron la naturaleza pecaminosa. Y ahora me vas a decir, pastor, ¿y qué es la naturaleza pecaminosa? Es todo lo contrario de la naturaleza perfecta. Es la inclinación para pecar, la inclinación para hacer el mal, la inclinación para vivir lejos de Dios. Y de Adán y Eva pasaron para Caín, para Abel, para Seth, después para Noé, para Abraham, para Moisés, para David, no para Jesús. Porque Jesús, cuando vino a este mundo, vino con la naturaleza de Adán antes del pecado. Físicamente con la naturaleza deteriorada, físicamente, pero moralmente no. Él vino a derrotar al diablo en el mismo terreno donde Adán y Eva pecaron. Bueno, no voy a entrar en ese asunto. Pero nosotros, después de la entrada al pecado, ya tenemos la inclinación. Te arrodillas, te propones, Dios mío, a partir de hoy mi vida va a ser diferente. 10 minutos después ya te estás yendo al pecado. Ahí te arrepientes, ay Dios mío, perdóname, ahora sí te prometo que nunca más. Una hora después ya te estás metiendo en el pecado, que está dentro de ti. Pero pastor, en el momento que me convertí no se acabó eso. Mira, ahí está el asunto. Si en el momento de tu conversión el Señor colocara la mano así dentro de tu ser, arrancara la naturaleza pecaminosa y la arrojara fuera y te colocara la naturaleza de Cristo, después de tu conversión nunca más sentirías ganas de pecar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fuente de los malos deseos? ¿Cuál es la fuente del deseo pecaminoso? Es la naturaleza mala. Pero si en la hora de tu conversión el Señor Jesús hubiera arrancado esa naturaleza, pues ya no tendrías ganas de pecar. Ya serías un angelito. Te nacerían las alitas, ya te irías volando al cielo. ¿Qué más vas a hacer en esta tierra? Pero en la hora de la conversión no sucede eso. Dios mata la naturaleza pecaminosa. Coloca la naturaleza de Cristo. Y el cadáver de la vieja naturaleza se queda aquí. Y tú la vas a cargar. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Que es la naturaleza pecaminosa que está dentro de ti. Y esa naturaleza, si tú no la matas de hambre y de sed, resucita. Y si resucita, comienza a dominar tu vida definitivamente. Y esa naturaleza te va a acompañar hasta el día de la venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga, Pablo dice, ahí sí, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Ahí sí, cuando Cristo vuelva, seremos transformados completamente, sin naturaleza pecaminosa. Por eso el profeta dice que el pecado no se levantará por segunda vez, porque ya no habrá la fuente del deseo pecaminoso. Entonces, en esta tierra, ¿tú estás convertido? Estás. ¿Tienes la naturaleza de Cristo? Sí, y es esa naturaleza que te lleva a orar, a estudiar la Biblia, a ir a la iglesia, a andar en los caminos de Dios. Pero al mismo tiempo el cadáver de la vieja naturaleza está aquí. Es por eso cuando te despiertas no quieres orar, no quieres estudiar la Biblia. Sales corriendo a hacer, ¿qué Biblia, qué oración? Porque tu naturaleza mala no quiere. ¿Y por qué te acuerdas de orar? Porque tu naturaleza buena quiere. Entonces después de la conversión tienes una lucha interior. Pero entonces, pastor, ¿qué hago para vencer? Toma la armadura de Dios. ¿Y qué es eso? Ora, aunque no tengas ganas de orar. Pero pastor, ¿cómo voy a orar si no tengo ganas? Pues ya has aprendido en el estudio. ¿Qué tienes que decirle? Cuando llega la noche, no tienes ganas, ¿qué tienes que decirle a Dios? Señor, ¿qué hago? Yo sé que tengo que orar. Estoy cansado, estoy con sueño. Pero yo sé que tengo que orar, pero no quiero orar. Pues dile, eso que estoy, dile, en lugar de estar pensando solito, dile. Solo que al decirle, ya estás orando. Aunque sea acostado en la cama, estás orando, estás conversando con Dios. Y esa es la verdadera oración. No es esa oracioncita que te levantas, ay Dios mío, gracias por las bendiciones, dame una buena noche, descanso, en el nombre de Dios. ¿Qué oración es esa? Es una oración hipócrita, es una oración mentirosa. Porque orar es abrir el corazón a Dios como un amigo, conversar con Él, contarle lo que te ha pasado, lo que no te ha pasado. Entonces cuando tú te despiertas, y esto es lo que yo te dije antes, que tú no tienes ganas de estudiar la Biblia. Yo tampoco. Pero el hecho de que yo no tengo ganas no quiere decir que no estudio. Ahí está la diferencia. Porque yo sé que si voy a estudiar la Biblia no es porque me muero de ganas de estudiar la Biblia. Yo sé que aunque no tenga ganas, tengo que estudiar la Biblia, porque si no estudio, ahí sí estoy perdido. Eso es como cuando estás enfermo, ay, no tengo hambre. Así que porque no tienes hambre, no comes. ¿Qué te dice la mamá? No, tienes que comer. No, pero no tengo hambre. Pero tienes que comer. Aunque sean malas, vas a comer. Pues es igualito en la vida cristiana. Tienes que comer la palabra de Dios, aunque sea a malas. Porque cuando yo era chico, ¿tú te acuerdas cuando los hijos son babies, así pequeñitos? Los papás inventan cada cosa para que coma, ¿no? El hijo. Porque a los 2, 3 años de edad, no quiero comer. No, no quiero. No, no quiero. Y la mamá, el papá inventan el avioncito. ¿Ya viste eso del avioncito? Llena la cuchara. A ver, hijito, ahí viene el avioncito. Abre la boquita. Papel tonto, ¿no? Pero el papá quiere que el hijito coma. Hoy día ni avioncito, hoy día está el famoso iPad, ¿no? Le buscan una historita al niño, ahí está el niño, mirá. La mamá y el papá le van metiendo la comida, no sabe ni lo que come, él está mirando ahí. En mis tiempos no había ni avioncito ni iPad, pero mi mamá tenía unos chinelos, ¿no? Unas chancletas. Ya, come. No, que no te... ¡Come! Cebolla, no me gusta la cebolla, come. No me gusta beterraba, come. No me gusta espinaca, come. Ahora, ¿por qué mi madre hacía eso? Porque no me amaba, al contrario. Porque me amaba. Pero la pobrecita no tenía iPad, no tenía avioncito, pero tenía chinela. A veces yo pienso así, ¿cómo sería si Dios... Está ahí, llega la noche, cansado. Tú, ay, Señor, estoy cansado. No voy a estudiar la Biblia. Mañana voy a orar. Y que Dios saque las chancletas desde el cielo. Y diga, ya, No, pero Señor, estoy cansado. ¡Ya! Eso es lo que Dios debería haber hecho, o debería hacer. Pero es que Dios nos dio libertad. Tú te vas a obligar a ti mismo. No tengo hambre. No tengo ganas. Ahí entra la fuerza de voluntad. Y Elena de White, en El Camino a Cristo, dice, todo depende del uso correcto de la fuerza de voluntad. Ahí tienes que tener fuerza de voluntad. Porque yo estaba en Estados Unidos un día de esos, y una señora me dice, ay, pastor, si depende de fuerza de voluntad, yo estoy perdida porque yo no tengo fuerza de voluntad. Claro que tienes. No, pastor, no tengo. ¿A qué hora te levantas para trabajar? A las 4 de la mañana. ¿Pero por qué tan temprano? Porque yo a las 5 entro al trabajo. Y a las 4 de la mañana, ¿cómo haces? ¿Pones el despertador para despertar? Sí, pastor. Y cuando suena el despertador, ¿qué haces? Te levantas con alegría. ¡Ay, qué alegría! Voy a trabajar en el invierno crudo, la nieve cayendo. ¡Ay, qué alegría! Me voy al trabajo. ¿Es así? No, pastor. Entonces, ¿por qué te levantas? Porque tengo que trabajar, pastor. ¿Pero y trabajar para qué? ¿Cómo para qué? Para ganar dinero. ¿Y dinero para qué? Pastor, ¿cómo para qué? Para comer. ¿Y vas a comer para qué? Pero, pastor, ¿qué pregunta tan hijo? Para vivir. ¿Para vivir cuántos años? En la mejor de las hipótesis, 100 años. Y para vivir 100 años, te levantas a las 4 de la mañana. Y para vivir la vida eterna, ay, estoy cansado. Tú te das cuenta. Tienes que reorientar tu programa de prioridad. ¿Qué es lo que realmente vale para ti? Eso es lo que tienes que definir. ¿Qué es lo que realmente vale para ti? Pero querido, si quieres que cada vez te resulte más fácil estudiar la Biblia, más fácil conectarte con Dios a lo largo del día, tienes que buscar una persona para Cristo. Eso le va a dar sentido a tu vida devocional, Biblia, oración. Ahora, si tú no buscas otra persona para traerla a Jesús, esa Biblia y oración, en poco tiempo se te va a cansar. Ahora que estás terminando las 40 madrugadas, ahora estás con ganas todavía, oh sí, pero de aquí a una semana, 15 días, un mes, te olvidas todo. Lo que le va a dar sentido es si te involucras en buscar otra persona. Ay, pastor, pero es tan difícil, nadie quiere. Esa expresión, nadie quiere, a mí me atormenta. Porque cuando yo voy a Europa, ahí los europeos dicen, ah, pastor, aquí nadie quiere, aquí todos son racionalistas, ateos, aquí no, pastor, aquí es muy difícil. Me voy a Brasil. No, pastor, aquí todos solo quieren samba, fútbol, carnaval, aquí no se puede. Ahí me vengo al Perú. ¿Y aquí? No, aquí todos son borrachos. Sí, debe ser verdad, porque la selección tiene 11 jugadores y de los 11, 12 son borrachos. Por eso pierden. Nadie quiere. Me voy a México. No, pastor, aquí la señora de Guadalupe, aquí no se puede. Me voy a Bolivia. No, aquí es el gran poder, aquí no se puede. Me voy a Estados Unidos. No, aquí todos vienen a trabajar, aquí nadie quiere religión, aquí no se puede. Entonces Jesús está loco, porque nos dijo que tenemos que involucrarnos en la misión, pero no se puede. ¿Cómo que no se puede? Si tú quieres tener éxito en la misión de traer personas para Cristo, tienes que conocer dos leyes de la mente humana, porque la mente humana tiene leyes, y la sierva de Dios tiene un libro llamado Mente, Carácter y Personalidad. Y hay un capítulo entero que habla de la ley, de las leyes de la mente humana. Leyes, ¿tú sabes lo que es una ley? La ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que si yo suelto este micrófono, se va a ir para el cielo. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Va a caer. Entonces, si este micrófono es de cristal valioso, cuesta $500,000, y yo quiero que no se quiebre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que respetar la ley de la gravedad y para eso tengo que agarrar firme el micrófono para que no se caiga. Entonces, todo en la vida tiene leyes. Y si tú quieres ser bien recibido en la mente de la otra persona, tienes que respetar las leyes de la mente. Y una ley de la mente dice que en este mundo nadie quiere cambiar de religión. Nadie. ¿Entendiste? Nadie quiere cambiar de religión. Nadie. En Brasil dice, ¿quieres ser mi amigo? No me hables de religión, no me hables de fútbol, no me hables de política. Porque en política, fútbol y religión, cada uno tiene su propio equipo. Ahora, cuando tú vas a elegir un candidato para presidente, vienen, te hablan, te explican. No. Tú dices, no, es este. Y nadie te puede explicar, porque tú te has metido en la cabeza que es este. Igualito es con la religión, es una ley de la mente. Si te metiste en la cabeza que eres un... Te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren irse a la iglesia católica mañana? A ver, levanten la mano. Dejar de ser adventista, se van a la católica. Levante. Nadie. Y si yo me fuera esta mañana a la iglesia católica y preguntara, hermanos católicos, ¿cuántos quieren irse a la adventista hoy? ¿Cuántos levantarían la mano? Nadie. Y si me fuera a Egipto, a ver, hermanos, ¿cuántos quieren dejar de ser musulmanes, quieren ser cristianos? Nadie, porque esa es una ley de la mente. Claro que toda ley tiene sus excepciones. Excepciones son la regla que hacen que la ley se cumpla exactamente. Entonces puede haber uno u otro ahí, pero esa es excepción, eso no es lo normal, porque la ley de la mente dice que nadie quiere cambiar de religión. Ahora, si nadie quiere cambiar de religión y tú te vas justamente a hablar de religión, te va a ir mal, porque nadie quiere. Tanto así que nadie quiere que en unas puertas, en unas ventanas, tú vas a encontrar una calcomanía que dice que este hogar es adventista del séptimo día. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vienes a hablarme de religión, vete aquí, no te quiero, porque este hogar ya es adventista. Ustedes me están entendiendo, ¿no es cierto? Porque han visto la calcomanía. Cada uno tiene su iglesia. Entonces viene la pregunta natural, pastor, y si nadie quiere, ¿cómo es que voy a traer a las personas para Cristo? Pues ahí viene la segunda ley de la mente. En este mundo las personas solo siguen a sus amigos. Solo siguen a sus amigos. Entonces, ¿quieres traer personas para Cristo? En lugar de salir hablando de religión, en lugar de salir queriendo probarle al otro que su religión está equivocada, que la tuya es la verdadera, sal y hazte amigo de las personas. Porque en este mundo las personas solo siguen a sus amigos. ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? El amigo. Y el muchacho que se mete a la droga, ¿sabe que va a morir en la droga? Sabe. ¿Y por qué se mete? Por el amigo. Ahora, si alguien se mete a la droga por el amigo, ¿no vendría a la iglesia por el amigo? Claro que vendría. Por eso Elena de Juárez dice que el método de Cristo es el único que nos dará éxito al traer a las personas para Cristo. ¿Y cuál era el método de Cristo? El Señor se relacionaba con las personas como quien quería hacerles el bien. ¿A quién no le gusta que se le haga el bien? ¿Al musulmán le gusta? Claro que sí. ¿Al ateo le gusta? Claro que sí. ¿Al católico le gusta? Sí. ¿Al adventista? Sí. ¿Al bautista? Sí. ¿Al testigo de Jehová? Sí. Entonces, si tú quieres que te reciban, no hables de religión, hazte amigo. El Señor se relacionaba con las personas como quien quería hacerles el bien. Segundo, les mostraba simpatía. Tercero, les ayudaba a resolver sus problemas, sus necesidades. Cuarto, se ganaba la confianza. Y quinto, les decía, sígueme. Y las personas le seguían. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos comemos el paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso cuatro. Tocamos la puerta de un desconocido. Ven a las conferencias y no viene. Y ahí, aquí no se puede. Claro que no se puede. Si estás yendo contra la ley de la mente. Tú puedes traer una persona para Cristo. Y si traes a una persona, ese trabajo es que te va a estimular el estudiar la Biblia y el orar en todo tiempo. Mira, sucedió hace un mes, allá en Brasilia. Mi esposa estaba saliendo del banco, caminando en dirección a su carro, vio a una señora joven con un bebito que lloraba, lloraba, lloraba. Mi esposa podría haber pasado directo, agarrado su carro e ir para casa, pero paró delante de una desconocida. Le pregunta, ¿qué tiene tu niño? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué está llorando? Y ella nerviosa, la señora joven, ya medio llorosa también. Dice que mi esposo me dijo que iba a llegar, ya está atrasado 20 minutos. Y el niño está nervioso, no sé qué hacer, mal. Madre de primer viaje, todavía no tenía experiencia. Pues mi esposa con cuatro hijos, tuvo cuatro hijos, pues madre de experiencia, le dice. ¿Cómo te puedo ayudar? No, solo quiero ir para la casa, pero mi esposo no llega. Mi esposa, ¿dónde vives? En tal lugar, completamente contrario a nuestra casa. Pero ella le dijo, mira, yo te voy a llevar. Entra al carro, yo te voy a llevar. No, pero esposo, viene mi esposo y no me encuentra. Después ya tratamos de avisarle. ¿Tiene celular? Sí, pero él no atiende. Vamos a avisarle, pero vamos a decir que yo ya te estoy llevando para la casa. Y cuando la señora está entrando, entra, se acomoda, aparece el esposo y aparece de taxi para llevar a la esposa de taxi. Y mi esposa le dice, pero ¿para qué vas a pagar taxi? Ya, tu esposa ya está aquí en el carro, entra tú también y yo los llevo a los dos a la casa. Y los llevó y en el viaje conversaron. Bueno, dos, tres días después, el muchacho llama a mi esposa. Le dice, señora, le voy a hacer una pregunta indiscreta. Sí, ustedes son de alguna iglesia, ¿no? Sí, ¿de qué iglesia son? Somos adventistas del séptimo día. ¿Y tú? No, nosotros no somos de ninguna iglesia. Pero ha venido nuestro primer niño. Y mi esposa y yo estamos pensando, debemos comenzar a ir a alguna iglesia. Porque ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestro hijo? Y por su actitud, yo no conozco la iglesia suya. Pero si todas las personas son así, yo quiero pertenecer a su iglesia. ¿Cómo podría ir a su iglesia? El sábado siguiente mi esposa la recogió, la llevó a la iglesia. Hoy día esa muchacha, el muchacho, están estudiando la Biblia. No porque lo primero que se hizo fue hablar de religión, sino lo primero que se hizo fue una expresión de amor. Las personas están muriendo por falta de amor. Y a veces nosotros más preocupados en llevar la doctrina. Vas a dar toda la doctrina, pero después que hayas conquistado a las personas para Cristo. Las personas primero tienen que querer seguirte a ti, después, porque a ti te ven, después van a seguir a Cristo a quien no ven. Pero tú tienes que conquistarlas primero. Sigue el método de Cristo. Relaciónate con las personas como quien quiere hacerles el bien. Muéstrales simpatía. Ayúdalas a resolver sus problemas. Gánate la confianza y finalmente diles, ven, y ellas vendrán. Pero si tú juntas eso, Biblia, oración y ganar una persona para Cristo, puedes creer que estás tomando la armadura de Dios. Y cuando Cristo venga, estarás listo para ir con Jesús al reino de los cielos. Te voy a contar la historia de Jessica. Jessica es una policía. Tiene una historia triste, sufrida. Los padres se separaron, ella fue a la escuela policía, se sintió sola. Toda su vida se sintió sola, sola, sola. Tuvo hasta momentos en que asaltaron su mente ideas siniestras, la idea de quitarse la vida, de que no valía la pena vivir. En esas circunstancias, cuando estaba mal, deprimida, cuando sentía que esta vida no tenía sentido, a través del internet me conoció y escuchó la palabra de Dios a través del internet. Y ella dice, jamás pensé conocerlo personalmente a usted. Y cómo son las cosas de Dios, porque yo no tenía previsto venir hoy día aquí. Y estoy aquí, justamente el sábado que Jessica se va a bautizar. Y ella que nunca pensó, yo voy a hacer la oración para su bautismo. Pero yo le dije a Jessica, Jessica, fácil es entregarse a Cristo. Difícil es permanecer en Cristo. Pero si ella aprendió que va a orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días, y buscar otra policía para traerla a Jesús, cuando Cristo venga, pues tú estarás en el reino de los cielos. Cualquier día de esos la van a encontrar en la calle. No la van a reconocer porque estará con uniforme. Y de repente te va a multar en el tránsito. Y no le pidas que te perdone porque las leyes fueron hechas para ser cumplidas. Y no cometas una infracción y todavía quieras que te disculpen. Entonces, Jessica, tu historia es triste. No la voy a contar, pero tú me contaste. Lo que tú no sabes es que nunca estuviste sola. Lo que tú no sabes es que en medio de tu soledad, cuando tú no veías a nadie, los ángeles de Dios estaban a tu lado. Te ha guiado, te ha traído por la vida hasta aquí. Como tú, por causa de tu trabajo, que no es fácil, muchas veces tu vida inclusive corre peligro. Pero la mano poderosa de Dios está contigo. Alabo a Dios porque de alguna manera fui un instrumento para que el Evangelio llegase a tu vida. Te presenté al Señor Jesús. Tómate de la mano de Jesús y camina sin miedo. Entonces, para que Dios perdone todos tus pecados, porque aunque yo no soy un padre sacerdote, me has contado todos tus pecados. Pero para que Dios perdone todos tus pecados, para que cuando Cristo venga estés lista para ir con Él, el pastor Roncal, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tremendo, ¿no? Oh, mi querido hermano que me está escuchando ahí en tu iglesia, en tu casa, donde sea. Como Jessica, tú también eres precioso para Dios. Si no has tomado la decisión del bautismo, decídete hoy. Ya no hay tiempo para perder. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Si estás lejos de la iglesia, regresa. Los brazos de Jesús están abiertos esperándote. Ay, pastor, no tengo fuerzas. Mira, tienes que permanecer fiel a Dios un día a la vez. Ayer ya pasó. Mañana no llegó. Hoy, sé fiel a Dios hoy día. Un día a la vez. Shelby va a cantar un día a la vez. Mientras eso, tú donde estés, reconságrate a Dios. Y si ustedes quieren entregarse a Jesús también esta mañana, o confirmar su pacto con Jesús? Levanten la mano ahí donde están mientras Jessica está cantando. Ahora, amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias de todo corazón por este libro que tu iglesia ha estudiado estos últimos 40 días. Que la teoría maravillosa que hemos conocido no se quede en la redoma de la teoría, sino que salga y entre en la vida práctica, en la experiencia de cada día. Haz de cada hermano un cristiano victorioso, que tomen la armadura de Dios, que caminen con Dios, que permanezcan en Cristo, que edifiquen en la roca, que se escondan debajo las alas del Omnipotente, que vivan en ti y que cuando Cristo venga, todo este pueblo esté listo para ir contigo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ser su luz en este mundo. quienes viven hoy sin rumbo. Este es el momento de ponernos la armadura, pues la guerra es cruda y dura, mas en Dios la victoria es segura. Tomemos hoy la armadura de Dios, luchemos cada día con gran fe y valor, sin desistir a pesar del dolor. Sigamos con la vista en nuestro Salvador, solo falta poco tiempo y el que ha de venir vendrá. Hoy vistamos la armadura, estemos firmes hasta el final. Salgamos a buscar a los perdidos, vivamos la verdad, vivamos el Espíritu Divino, solo así resistiremos cuando llegue el día malo. Levantémonos, hermanos, que el Señor nos extiende su mano. Tomemos hoy la armadura de Dios, luchemos cada día con gran fe y valor, sin desistir a pesar del dolor, sigamos con la vista en